Poéticas, 21 de marzo, Día Mundial de la Poesía. La tarea de escribir, de Aurora Bernárdez. Llenará las palabras de ti mismo, llenarás las palabras de palabras, llenarás con las cosas las palabras, quedan siempre vacías. Vaciará las palabras de ti mismo, vaciarás las palabras de palabras, vaciarás de las cosas las palabras, queda siempre el vacío. ¿Dónde estarás tú mismo? ¿Dónde las cosas? ¿Dónde las palabras? ...21 de marzo... Día Mundial de la Poesía. Poéticas. Es una producción del Taller Radiofónico de la Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Querétaro, marzo de 2019. Locución: Andrea Nieves Fonseca.